Bueno, tenés la pista ahí, no te alcanza a ver acá, pero... La pista que... Está la pista, van a recibir la pista los chicos y vamos a ver... Pueden pararse, ¿eh? Bueno. No hay drama porque el micrófono es ese, si se acercan sale más fuerte y ya saben manejar el micrófono ustedes. Así que... Nosotros le hacemos acá, Lea. Ya. Lo quiero invitar para ir a la Tekken para ver simplemente a través de un feel capaz. Simplemente me derrapo con las rimas que le doy para poderlo invitar. Rimando sin perder la esencia, para que todos demuestren cómo tenemos conciencia. Esto no se trata de una competencia, sino de dejar un mensaje con inteligencia. Con inteligencia no se trata de ropa de marca, sino representar el talento que hay en la comarca. Simplemente poderlo representar de manera que no sea estética. Pero voy a decirle gracias a ellos por ponerle el empeño y poder hablar de aquellos. No hablo de ellos, pero sí tengo empeño. Gracias a ellos estamos cumpliendo los sueños. Estamos cumpliendo los sueños, muchos pibes salen de la plaza. Más que ellos ya se fueron más lejos que su casa. Aunque más extraña y parece que estoy más dormido, tengo las lagañas. Pero sabes que lo hacemos y no somos bobos, sino que en el talento ponemos todo. Seguramente que cuando entramos detonamos y venite el fin de que explotamos todo. Te invitamos, solamente improvisamos, estamos para poder representar o aplicar lo que tenemos y concienciamos. Conciencia exacta, lo mostramos. Sí, sí, lo hacemos solo con la claridad de poder mostrar el ritmo, sabes, tengo habilidad. Esta es la manera y la calidad. No importa la consecuencia, al fin y al cabo lo más importante es la amistad. La amistad, capaz que iba a decir, no sé por qué, militar, pero igual, simplemente estoy para rapear y bueno, por eso simplemente es estar por estar. Y por eso lo hacemos en esto yo juego. Con las palabras simplemente yo me cuelgo. ¿Sabes qué? Seguramente arriba me elevo. Porque esto se trata de rap, nada de ego. No se trata de ego ni de egocentrismo. Simplemente andamos con el rap, no es ningún cinismo. Pero algunos rappers me dicen lo mismo. Porque simplemente ya se basa en el egocentrismo. Igual no se trata de esas cosas, sino de poder rimar y hacer rimas hermosas. Como que a la gente genere una mariposa, es como una sensación distinta de otras cosas. Distinta de otras cosas para demostrar en prosa. Simplemente son palabras que demuestro, son preciosas para que... No la voy a vender, simplemente la puedo demostrar, no vale ninguna onza. No vale ninguna onza, ninguna libra, pero sí, seguramente talento agita, porque lo hago de esta manera inteligente, gracias a lo que nos escuchan del otro lado, los oyentes. Los oyentes y esa gente, lo invito a la Tekken, por favor, que estén presentes, ya compren las entradas que están anticipadas para que nos vean rapear capaz en el presente. Son estos dos los cuales se comprometen, a capela y igual el ritmo someten, vos sabes que en esto no lo hago por cobro, pero es agosto, esperando el 17. Esperando el 17, la palabra más remete, simplemente le pegamos y pega cual doblete, las palabras que te doy capaz que no tienen tanta coherencia, es mi conciencia la inteligencia la que doy. Pero en esta cosa sabes que vuelan, el ritmo que entra y te deja secuela, no te preocupes si no te dejan ir. Rapeamos nosotros, ya no hay ni escuela. Ya no hay ni escuela, simplemente al fluir podemos hacer estas palabras y la base destruir. Tenemos buena rima y ya podemos influir. Ahora simplemente no se basa en nada, simplemente construir. En construir, pero ¿sabes qué? Lo hago tan bueno es el señor, el hardcore, el que te pone a todo motor. Quiero la gente toda presente en el Libertador. En el Libertador, que sea un gran estadio, como si fuera KCO con violadores rapeando, haciendo buenas rimas y capaz están levantando, haciendo buenos ritmos y con el rap está aplicando. Pero lo hago con mi compañero, haciendo que este ritmo, saben, no es de bola cero. Si vienen falsos raperos, damos bola cero, para que ustedes entiendan cómo es que lo hacemos. ¿Cómo es que lo hacemos? Simplemente improvisamos. Acá está el segundo y el tercero la rambiamos. Ah, la rapeamos, simplemente la aplicamos. Mucha suerte a los demás participantes cuando nos... Sí, mucha suerte, no nos trabamos, sino que controlamos un par de ritmos, sacamos y si le voy poniendo pausa porque la pauta la controlamos. La controlamos, simplemente improvisamos, simplemente acá complementamos la palabra, más mostramos cada palabra verbal, capaz que en la instrumental voy a tener que controlar la cual magneto, es control mental. Pero lo hacemos tan tranquilo, no es un monumento, sino que cuando entro yo me concentro y la base, seguro que la secuestro, gracias a Radio Encuentro por darnos el segmento. Darnos el segmento, porque simplemente yo la reviento y no me va a matar ningún león de calle, es la jungla de cemento. Es lo mismo, no me espero en escenario, no sé si sueno tan experto. Pero espérenme, que yo no voy a hablar de competencia, pero dentro de poco me tienen acá en interferencia, grabando o soltando en vivo, así como lo hacemos el sentido, no perdemos la esencia. No perdemos la esencia, simplemente lo revivo, ese sentido de este rap simplemente es el adjetivo, poder tener la amistad y cuál aplicar, esto no es aplicación, atención, esto se llama rap. Esto se llama rap, se llama RAP, Revolución, Arte y Poesía, y lo sabes. Vez, una, dos y tres, la explico y vos lo entendés, son cuatro elementos lo que componemos, ¿lo entendés? Lo entendés, simplemente vamos a tener que rimarla, aunque venda la entrada por Santander. Muy bueno, digo que acá se iban asomando todos. Esto, eso es freestyle, es la improvisación, el ritmo, la palabra, se toma una idea, se desarrolla, va, viene, todo lo que... se va dando en esto que en el caso del viernes, para quienes vayan, tiene el formato de competencia, pero el freestyle tiene mucho de amistad, de compartir ahí freestyle, no de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, de a seis, de los que se puedan, y es lo más lindo de eso que se va viviendo. La verdad que los felicito. Y una de las cosas, disculpame, que lo quiero recalcar y que yo le agradezco a los chicos, yo siempre digo de que han sido muchas las experiencias que hemos vivido, muchas satisfacciones, como decíamos el otro día, muchas lágrimas, muchas risas, pero si no hubiese sido porque ellos creyeron en nosotros también y confiaron y nos apoyaron, esto no podría llevarse adelante. Así que mi agradecimiento personal a todos los raperos que pude conocer, que al principio, yo te conté cuando llegamos, medio a qué vienen estos, y después pudieron entender que realmente lo que queríamos era darle el lugar, el espacio y el reconocimiento que nosotros consideramos que ellos se merecen. Así que el agradecimiento a todos los raperos, pero además también esto que ellos hayan respetado, porque ellos mismos empezaron a marcarlo. Una de las cosas que nosotros pusimos como cláusula para poder llevar adelante estos eventos fue no el berretín barato. O sea, no al lenguaje ofensivo ni agresivo, ni el insulto por sí mismo, sino un rap más a conciencia, esto, ¿no? De poder crear desde la palabra. Y la verdad que los chicos lo han hecho de una manera excelente, así que mis felicitaciones a todos los raperos y el agradecimiento a toda la comunidad de raperos de Viedma. Y a la profe de geografía le dicen, profe, les vengo a decir que el papá no lo pude estudiar, ¿no? Con frita, fuera, de marzo, ¿no? No. Sí. Pero me imagino que a veces uno tiene, cuando viste, no sé, ¿se siguen haciendo exposiciones orales? Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí ustedes, me imagino que sería bueno que te dicen, ¿lo puedo hacer como lo haría yo? Sí. Debe ser muy, para bueno, un docente. La escuela secundaria Río Negrina, la directora nos dijo, si eso es lo que los chicos quieren, que den las lecciones orales rapeando. Así que, abiertos a todos. Qué bueno, sí, qué bueno. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. Ansiosos, los veo todos ansiosos. Sí, sí. Al igual como ellos rapean y todo, o sea, es un arte. Yo también, yo voy a ser el DJ de la competencia. El DJ que va tirando estas pistas. Sí, sí. Va tocando en vivo las pistas. Y ellos no conocen la pista, digamos. Generalmente no, viste, porque ahora al azar. Digamos, es al azar. Está bajando pistas nuevas. Estoy armando. Voy a ver, esta que escuchamos recién es como un ritmo más de lo más, se puede decir, común. Sí, sí, común. Pero hay otros que son más. Claro, después hay otros que son más trabados, sí, todo ahí. Sí, tenés ahora. En las finales vas a tener unas cositas, sí, ¿no? Ahora tenés trap, tenés boom bap, caja, bombo, clap, un montón de cosas totalmente diferentes, ¿viste? Y vos mezclando sobre eso y vas armando una base y ellos son los que tienen que improvisar sobre la base. Y el jurado va a tomar en cuenta eso también, todo, ¿viste? Todo, de qué manera fluyen en la base. Claro, en cada uno la capacidad que tiene de poder rapear en una base rápido, si puedes rapear rápido o si puedes rapear lento, pero no yéndote los tempos que tiene la base, sino que no la pierdas nunca, por ejemplo. Y va a haber también presentación de artistas locales, que nos estábamos olvidando de decir, va a estar Doble T con Omar presentando el grupo Bohemio. Ajá. En el marco de todo esto va a estar. Sí, ellos o sea, van a hacer la las tres con los encuentros ahí que quienes quieran estar en el mano a mano, en el VIP. Claro. Y a las 5 empieza todo y hasta que vamos hasta las 10. 9 y media, más o menos, porque como son menores, adolescentes, entonces 21 a 30. Hay mucho público menor. No va a haber venta de alcohol, así que. Una tranquilidad para los papás. Y sabés que me puso muy feliz. Han ido nenes con los papás a comprar la entrada. Los papás los van a acompañar. Es un evento familiar y era lo que nosotros queríamos lograr. De 5 a 10 de la noche, la idea. Está bien, está muy bueno. Está bueno. Chicos, la verdad que a disfrutarlo. Yo sé que es difícil disfrutar en el marco de lo que ello significa. Pero no se traba una palabra, ya está. Hay que disfrutarlo, hay que fluir todo lo que se pueda, porque se lo merecen, porque está para eso. Se hace para eso, me parece, más que nada, para poder seguir fomentando esto que está muy bueno. La verdad que los felicito. Nosotros, insisto, acá en el canal tenemos la posibilidad de tener interferencia, pero tenemos acá a los chicos que nos han enseñado mucho a partir de reflejar un poco el movimiento que se genera con todo el rap. Siempre seguimos aprendiendo y creo que Claudia también lo hace, por eso que está siempre motivada, el motorcito Claudia. Gracias nuevamente. Tenemos el spot para cerrar, el spot de invitación con el cual cerramos esto. Gracias nuevamente a los tres y a Claudia, a todos los que están siendo parte, porque ustedes son una muestra de todos los que le van poniendo cuerpo. Sí. El viernes ahí, tempranito, los que pueden y los que no, a las 5 de la tarde. Acuérdense que hay promociones para aquellos que se agrupan. Más descuento tenés. Eso está buenísimo. Así que para poder canalizar y para que nadie se quede afuera y con todo lo que significa este momento que se va a vivir el día viernes en el Salón Libertador. Así. En el Día del Libertador, en el Salón Libertador, tal cual. Liberen las palabras y los ritmos. Chicos, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.